perdió Petrica. Buscando un sistema para inventar un vídeo transparente para medio Petrica. Así de esa manera la veo yo solito, y no la ven los hombres porque es muy bonita. Así de esa manera la veo yo solito, y no la ven los hombres porque es muy bonita. Para no perderla. Y todos me preguntan dónde está Petrica. Yo la tengo escondida que no pueden verla. Y todos me preguntan dónde está Petrica. Y la tengo escondida para no perderla. Petrica, y la gente con...